XX, Hans Christian Ørsted hizo el gran descubrimiento de convertir la electricidad en magnetismo. Y en ese momento, todo científico de Europa supo que había otro gran descubrimiento que había que conseguir, y que era usar el magnetismo para crear electricidad. Porque ellos sabían que aquel que efectuara ese descubrimiento pasaría a la inmortalidad. Y todos se volvieron corriendo a sus laboratorios y se pusieron a trabajar. Transcurrieron 12 años y no sucedió nada. 12 años es mucho tiempo. Para la mayoría de ustedes son las 2/3 partes de sus vidas. Son casi la mitad de la mía. Y sin embargo, en todo ese tiempo no se logró el descubrimiento. En la ciencia, cuando uno entiende algo, es muy difícil recordar lo que significa no haberlo entendido. El hecho es que durante ese periodo se realizaron muchos experimentos que contenían en sí mismos el descubrimiento, pero en formas tan complicadas que no se podían entender. Una vez hecho el descubrimiento y reducido a su esencia, es bastante sencillo y se lo voy a demostrar. Verán en qué consiste. Aquí tengo una simple espira de alambre. Mi objetivo es hacer circular una corriente eléctrica por esta espira. La espira está conectada a un galvanómetro cuya respuesta es ese punto de luz en la pantalla. De manera que si consigo que la corriente circule, esa luz se moverá adelante y atrás en la pantalla. ¿Cómo voy a conseguirlo? Tengo que hacerlo utilizando el magnetismo. Aquí tengo una barra imantada. Utilizar esta barra imantada para hacer que la corriente circule por la espira es muy sencillo. Todo lo que tengo que hacer es mover la espina hacia el imán primero, luego otra vez la espira atrás. Y este fue el gran descubrimiento. Ah, por cierto, hay una cosa más. Si yo muevo la espira atrás y adelante, entonces la corriente va atrás y adelante y así continúa. Prácticamente toda la energía eléctrica, de una manera u otra, se genera mediante este mecanismo. En otras palabras, este descubrimiento es la base esencial de nuestra civilización eléctrica. Y este es nuestro tema de hoy. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Por eso que escuchas, no es otra cosa que las segundas ondas enlatadas para electromagnética a cargo de Baumann Electronics, que ha tenido la deferencia de hacer una obra maestra para nosotros. ¡Qué barbaridad lo que se aprende! Lo que se aprende en electromagnética, ya hasta física y todo. Es un cameo que ha hecho Homer Simpson para... ¿Se os fijáis? El capítulo que Homer se vuelve listo. Exactamente, si os fijáis en la voz de Homer Simpson, tío. Que nada, pues eso, ya os digo, si os metís en la página de nuestro blog o en nuestro Facebook y tal, vais a tener ya para descargar y para degustar esta pedazo obra de 93 minutos, donde pues Baumann Electronics viajando en temas de sintetizador del pasado, vale, Río Klaus Schulz, Tangerine Dream, Jean-Michel Jarre, Mike Olfi. Bueno, pues un viaje de reloj que no puedes dejar de escuchar, os lo prometemos. ¡Muy rico! Bueno, tengo aquí en el micrófono derecho. Perdón. Dime. Lo primero que hay que decir, que está muy bien emocionarse y todo el rollo, pero joder, bienvenidos y bienvenidas. A Electromagnética. Por Dios. Correcto. ¿Cómo no daros las buenas noches a todos y a todas, a daros otro viernes más la turra electrónica? Sí. Que es lo que más nos gusta. Hoy tenemos programa de novedades, sí, aquí con el amigo Redu. Tenemos aquí a Redwan, aka Red One. ¿Qué tal, primo? Buenas, ya tenía ganas de volver, que hacía ya días que no pasaba por aquí. Sí, además que echábamos de menos un poquito de contacto con el presente. Tanta retroceidad, si me permites la expresión, que me la acabo de inventar. Bueno, esto es como un bucle, ¿no? Para adelante, para atrás. Creo que la música es tan rica que te deja viajar en el tiempo en este aspecto. Claro, no, tenemos margen para todo, para novedades, para retrospectivas, especiales. Claro, la idea es que Redu venga pues todos los meses a darnos el mismo mes, pero bueno, por circunstancias de la Semana Santa, de los puentes, de mil cosas más, de mil compromisos que tenemos en electromagnética, porque gente muy ocupada y tal, pues esta vez vamos a juntar marzo y abril. Tenemos la agenda más ocupada que Abel Ramos en el 2000. ¿Sabes? No haría bolos ni nada. ¿Qué dinero me sacó? Ya ves. No se compraría champú de cola de caballo. Así tiene el pelo ahora. Está quedando acá. No le hace falta. Cuando va al bingo no le hace falta comprar cartones. Ya lo lleva de casa. Ya ves, sí, con el pelazo que tenía Abel Ramos. Que sí. Y cómo se le está yendo el cartonacker. Bueno, Redu, tío, vamos a empezar aquí con ya a saco, Paco, con un tema de Fort Renault, Jack Rowling, ¿no? ¿Me dices? Exacto, es un chaval que estuvo en el Echo, el festival este que hicieron en el Matadero hace como un par de meses. Y nada, del sello 100% Silk. Y vamos, pues el tío, la verdad, solo ha sacado este disco. En el sello este, la verdad que está saliendo gente muy interesante, así un rollo... Deep House, disco y tal, muy finito. 100% Silk, que como bien dices, es una de las amasijo de gente, amasijo de sonidos que lo están haciendo Guachipiruli. Todo lo que se escucha de ellos tiene algo que decir. El nombre ya lo dice, 100% sí. Seda. Puritita Seda nomás. Es como Práctica Gabero, ya su rollo panameño. Sí, el rollo panameño. Y nada, pues este con el nombre ya lo dice también, Jack Rowling, o sea que tiene ahí un punto chicagueo. Está el father guapo de la mesa. Está todo loco. Bueno, pues si queréis, le dejamos a esta gente que escuche un poquito de música, que se relaje de nuestras voces y que empiece a funcionar. Enhorabuena otra vez de nuevo a ti que estás escuchando la radio por no poner la televisión. Da igual lo que escuches, pero escucha radio. Relax, take it easy. estamos aquí cabeceando, pero bien, ¿eh? Pero joder, bien. Que bien empezamos, ¿sabes? Tío. ¿Sabes? Muy bueno. El perro de la parte de atrás del coche ahí. Perro de la parte de atrás del coche. Hay un garito, está el Fader este hoy, bueno, para coger y matarlo. Hay un garito en Madrid que abre los miércoles que se llama el perro de la parte de atrás del coche. Sí, por ahí. ¿Vicente Ferrer 23? Al lado de la calle del Pez. Vicente Ferrer 23. No sé si Vicente Ferrer acaba en la calle del Pez, sí, si no, no. Donde, es que no soy precisamente un callejero, como podéis ver. El caso es que, oye, buenísimo ese de Midnight House, con ese kit de batería clásico, con unos samples clásicos, pero que... Sí, no, vamos, yo el disco este lo recomiendo... Enérgicamente. Se llama Kingdoms, y vamos, este tema es quizá el que más me gusta, pero el disco entero es una pasada, está muy muy bien. Sí, sí, además que sí, buena manera de empezar la noche. Buena mierda, el negro. Tiempo nos está acompañando, pero vamos, ideal para el tiempo que esperamos que llegue ya, el buen tiempo. Buena mierda, negro. Bueno, lo que suena por debajo no es otra cosa que el Apt 1B de New York House Authority, que me dices que es una reedición, ¿no? De tema del 85 al 92, me has dicho. 88-92. Exacto, es un disco que se llama The New Groove Years, del 88 al 92, y es una reedición que ha sacado ahora en Rush Hour, pero vamos, era precisamente del sello New Groove, y vamos, pues imaginaros la época, ¿no? El 88 ahí, que acababa de empezar todo el tema del house. Uf, la verdad es que sí. Y bueno, ya veis cómo suena, ¿no? Sí, sí, sí. Que sí. Es crema. Y además... Los strings ahí. Sí, total. Bien de strings, bien de strings. Sí, sí. Y vamos, que todo lo que reedita Rush Hour hay que echarle el ojo fijo, ¿verdad? Yo cada vez que estoy ahí buscando música y veo Rush Hour, ¡harpa la saca! Menudo radar que tiene el color. Ya te digo. Se le escapa a este tío, con eso que es periodista musical, cualquiera lo aguanta. A daros la chapa que venía. Pues nada, pues si quieres le pego aquí ya. Te voy a decir un pistazo, pero he cambiado como veis, he cambiado el fader por el gain. ¿Cómo pinchar por las ganancias? Sí, voy a pinchar de ganancias hoy. Pues nada, vamos a escuchar el apartamento B1B de New York House Authority. Pues nada, preparados para viajar en el tiempo, irnos al Nueva York del año 89, vamos a poner, por ejemplo, ahí con los patines. Dando vueltas. Con las pelitas, con los shorts y con los calentadores. Pues apretón electromagnética, ¿eh? ¡Para adelante! Estos sonidos sonaban en el apartamento. Oiga, que me he confundido. No pasa nada. Un técnico de sonido como yo también se confunde. Jodido Fader. Es que ya lo tengo dominado, tío. Pero estar hablando, colocando el tema con la mesa de mezclas, me ha costado. No va a dar el programa. No, pero vamos a meterle con el game. El caso que iba a decir que así sonaba House en el apartamento 1B mientras se iba uno con otro buscando condones. Bueno, entonces yo creo que en el 89 esos eran condones. En el apartamento 1B donde pasaban marihuana. Que luego se iban al estudio 54, ¿no? A ponerse hasta el culo. Hay un, peliculón sobre el Estudio 54, te digo que es tremendamente cojonudo. Más que no me acuerdo exactamente cómo se llama, para variar. El caso es que vamos a seguir en esta línea musical, tanto como que vamos a colocar otro tema de este recopilata, ¿no? Sí, exactamente. Vamos a poner otro tema que se llama I'll Say a Prayer for You, de unos tal Equation. Y vamos, es un poco para seguir la línea de este rollito así tal. Vale, pues le quitamos... ¡Pam! ¡Upa! ¡Chiquitín! Claro, primo. Eso no ha sido el father, ¿eh? No sé si yo. O sea, que dices que seguimos en esta línea musical, evidentemente. En este, hoy empezamos, oye, Electromagnética empieza en clave de house. ¿El compilatorio este cómo se llama? The New Groove Years. New Groove Years. Algo me dice que te lo vas a hacer con, te vas a hacer con él, ¿eh? Bajar a C. Bueno. Bueno, vamos a ver. Se baja a C. No pasa nada. No pasa nada. Seguro que los que han reeditado este tienen más dinero que tú que yo. Sí, pega. Subimos ahí un poquillo ahí al hausete. Vamos ahí, Electromagnética. Radio Ritmo. Estamos, como os prometíamos, el rollito house se ha apoderado de estos primeros compases del programa. ¡Qué rico! Yo sé que Gamero está disfrutando como una niña con dos pollas. ¡Qué bien! Solo le falta el babero. Además que sí. No obstante, vamos a cambiar un pelín de tercio, ¿verdad? Vamos a empezar con Aparat. Sí, es algo, vamos, algo más... O sea, no vamos a cambiar a techno, sí, pero sí que continúa un poco en el rollo suavecito Springer House. Uh-huh. La movida que vamos a poner ahora es... Es del último álbum que sacó Aparat, The Devil's Walk, pero vamos, el tema este es de un maxi que han sacado remezclas, pero yo igualmente me he quedado con el tema original. La historia de este álbum es que, vamos, Aparat ya estaba un poco hasta arriba del rollito Berlín y se quiso desintoxicar un poco y se fue a Sudamérica, no sé a qué país. Pero al final lo poco agrada y lo mucho cansa. Claro. Creo que se fue a México, de ahí quizá por ahí algunos nombres, algunos títulos que están en castellano, sí, y tal. Y vamos, pues ha hecho música más rollo tocar en banda y ahora está pues teniendo conciertos por ahí y con toda una banda. Sí, el Aparat. Y el cantando. Sí, hay una cosa que me gusta muchísimo Aparat, siempre lo digo, tío, y es que, joder, que es que le ves en los vídeos, tío, cómo él hace la música con los músicos ahí haciendo, además, a lo mejor con un platillo dando con un palillo en un platillo, que haciendo el ruido, y lo va grabando él, lo va secuenciando él. Uh-huh. Es un músico. Sí, sí, total. Yo tengo una cosa, el que se vaya a Latinoamérica a lo mejor a desintoxicarse, como bien decías tú, yo creo que no es casualidad. Yo allí, cuando he estado, por ejemplo, cuando estuve en Bogotá, conocí a chavalitos que hacían un electro muy bueno. Y hay una escena así como underground, de rollito electro y tal, bastante interesante. Pasa que, claro, que sí, tiene que explotar, ¿no? Claro, pero tiene que explotar, está por explotar. Pero hay gente ya currando en cositas que son muy interesantes, la sí, verdad. A mí me llamó la atención cuando Santi Espansul nos contó en persona él que se iba a ir a... De hecho, está viviendo en... No sé exactamente en qué país de Latinoamérica, se fue para allá, dijo, me piro para allá y tal. Y yo le decía, nada, hombre, ¿cómo te vas ahí? Sí. Y los bolillos que tienes aquí de 200 euros. Y sí, es verdad, Santi es una persona que andaba mucho de bolillo en bolillo. Y parece que está allí bastante bien. Uh-huh. Le preguntó por internet, y bueno, ¿qué? Échateme una tortilla de patatas. Y dice, no, y dice, ¿por qué la hago yo? Así lo que tienes que conseguir el aceite de oliva. Vamos, no conseguirlo, el pagarlo, porque el es pagarlo, caro de cojones. Claro, efectivamente. Si bueno, no tenéis que decir nada más. No, ya nos enrollamos como claro, ya nos liamos a enrollarnos aquí tal igual, así que vamos a escuchar Aparat, Candil de la calle. Casi nada. Capacidad para crear que tiene el tío Aparat, sin duda alguna. El alemancito, tío, este Es que además tiene, es muy prolífico, saca muchísimo y bien, mucho y bien, mucho y bien. Todo lo que saque es crema, vamos. Sí, sí, sí. Fíjate que no, que sabes que no es muy, sabes que no es muy santo de mi devoción, pero la verdad que este tema me suena muy bien. Sí, sí, sí, sí. Lo tiene todo. Cuando lo hace bien hay que decirlo. Claro, joder. A mí me gusta más la parte, digamos, clásica. Perdón. Clásica de lo que él hace, de más breaks, esas subidas así que hace que nunca que estás ahí todo loco, que nunca acaba de explotar el tema. Pero también el rollo este, verlo ahí en banda tocando con yo que sé, bajo, guitarra, batería, todo. Eso siempre rollo, le da mucha vidita. Sí. Claro. Y además él con sus sintes, o sea, tiene la banda alrededor y él le está controlando su secuencia, su historia y tal. Luego pinchando es regular, tirando a malo. A parar pinchando luego regular. A veces que le he escuchado yo, la verdad, no se le ve una dinámica. Se ve que tiene puesta en su Ableton ahí la secuencia una detrás de otra y tal, y no hace nada especial. Sí, que es un suelta caballo y rey. Exacto, cuando alguna vez estoy pinchado, que suele hacer live y tal. Y, pero bueno, la verdad es que luego, como músico, en la mayor la extensión de la palabra, es un fiera de la hostia. Bueno. Bueno, joder, qué gritazos, tío. Ahora mismo estaba ¡despertarse, coño! Estaba el chaval ahí, el chaval o la chavala en el tren ahí de puta madre. Mira. Los picos que ha pegado eso. Los picazos que ha pegado. Se nos está yendo de las manos. Estaba el chaval o la chavala ahí en el metro, en el tren, escuchando la sesión enlatada de puta madre a palacio. De repente llega Mero y hace ¡eh! ¡Hostias! Mira, ¿viste qué picazos que pega en el ordenador? Bueno, lo siento, Vamos siento. A dejar de joder en los oídos. Exactamente. ¿Con qué vamos ahora? Lenticular clackers. Exacto. Lenticular clouds, el... Clackmore. Acán. Vamos a dejar de ver el clip, ya, Redu, por favor. Nada. A ver, el tema este se llama Cosmonaut Earth. Es del productor que Lenticular Clouds. Es un chaval de Barcelona. Tampoco tiene prácticamente nada publicado. Y vamos, ahora va a sacar un álbum. Creo que se llamará Universal Geometry. Y este tema es precisamente de este álbum. Muy, ¿un paisano tuyo? Sí, un paisano mío. Y bueno, muy del rollo. Que también puse la otra vez un tema de él, como Pirinés, por ejemplo. Sí, sí, sí, sí. Y también, por ejemplo, yo lo conocí a Lenticular Clouds en la web esta que os comenté, Concepto Radio. Sí, Concepto Radio, que me da un par de vueltas por Concepto Radio, y la verdad es que sin saberlo, no los conocíamos, se puede decir que son unos maestros nuestros, porque tienen muchísimo en común con nosotros en cuanto a inquietudes y en cuanto, vamos, sin querer compararnos con una formación ya mucho más madura que la nuestra, pero... No, o sea, tienen un ritmo de publicación cada día, un mogollón de noticias, todo a saco de novedades continuamente, mucho del rollo inglés, y vamos, también pues en rollo alemán y tal, ¿no? Pero sobre todo está muy enfocado, quizá por los gustos que tienen, a todo el rollo inglés. Y precisamente este productor también tiene un poco el rollo este así, de lo que se está produciendo ahora en Inglaterra, así un poco de UK Bass y tal. Sí. UK Bass. Sí. Qué bien suena eso, UK Bass. O sea, las etiquetas que no sé que existen. Mira que me gusta un poco, pero oye, o sea, hay que llamar a las cosas. No, hombre, cuando el post-dat, el last step clásico, ya el típico que conocíamos del wow, wow, wow. Sí. Pues después de ahí han salido un mogollón de cosas, ¿no? Post-dat step le llaman, pero vamos, para en general UK Bass y ahí, no, queda, ahí lo engloba todo. Sí, no, sí, sí, es verdad que a mí el lap step, propiamente dicho, el lap step de raíz es un estilo que nunca llegó a ponerme el cirulillo bien, pero todos los ramales que han salido a raíz de tal, empiezo hablando de Burial, si me permites. Sí, se ha diversificado muchísimo. Se ha diversificado y creo que tiene una riqueza terrible. Y yo creo que tengo la impresión, por lo que estoy escuchando así por debajo, que este Cosmon Heart de Lenticular Clouds nos va a deleitar, o sea que... Quiero meter una cuñita antes de que nos vamos a escuchar el tema. Mete una cuñita, prima. No, es una cuñita acerca de... Bueno, el otro día, pues navegando por internet y tal, bueno, seguramente muchos de vosotros conoceréis, hablando de etiquetas, la guía esta de música electrónica de tecno.org, la guía de Iskur. No sé. Ah, sí, yo lo he visto. Como en Flash y todo el rollo y tal. Sí, de todos los estilos, ¿no? Ahí está, sí, pero vienen hasta el 2000. He encontrado otra página que no está tan así tan currada visualmente y tal, pero te viene como una guía de música electrónica actualizada a tope hasta 2011. O sea, todos los nuevos estilos estos que han ido saliendo y tal, no sé qué. Pues más o menos para los no iniciados, pues dices, a ver, ¿qué es el UK Bass? ¡Pum! ¿Qué es el post-dubstep? ¿Qué es el no sé qué? ¿Y de dónde beben cada uno, no? ¿De dónde viene? Rateyourmusic.com. Rateyourmusic.com. Clasifica tu música. Correcto. Punto a can. A can the more. Pues ahora sí que sí. A darle cañita. Electromagnética, ¿eh? Radio Ritmo. Primo. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Joder, cómo ha molado ese temarraco. Sí, no hemos dejado de hablar de Lenticular Clouds. No hemos dejado de hablar de lo bien que quedan las melodías de 8 bits metidas ahí con cabeza. Trabajadas, como bien dice Red. Sí, bien trabajaditas la melodía de 8 bits ahí por debajo y tal. Que es que, claro, como si las metes en crudo. En crudo y tal, quizás efectivamente sean muy crudas, como bien el adjetivo lo describe. Pero si las metes ahí con más melodías polifónicas, parece como que así, como otro armónico más de la melodía. Sí, acompaña, que queda súper guachi piruli. Muy bien por Lenticular Clouds, al que vamos a seguir atentamente. Sobre todo cuando venga el Redu, que es el que tiene el radar puesto ahí en su cuarto. Que es el que, el que pilota. Sí, no, Redu está durmiendo en su habitación, saca un tema nuevo y le salta una sirena. Una sirena le salta la alarma en el móvil. Y se tiene que levantar a las 4. Lidia está hasta la polla. Hostia, tú, estamos picando otra vez. Ya pasará. Nos hemos dado otra voz a Raco. Se tiene que levantar Lidia. Lidia está cabreada. Hasta las 4 de la mañana que le suena la alarma. Qué tío. Profesionalidad. Enfermo que estoy. Red 6 viene por las ondas electromagnéticas. Nada, ahora vamos a poner un tema de Martin. Creo que es del último álbum que sacó para el sello Brain Feeder. Y bueno, en concreto es una remezcla de Redshape, que aquí en Electromagnética es una debilidad nuestra. ¡Oh, yeah! Y vamos, un rollito muy noventero y muy, pues eso, noventero, rollo así de M, tranquilito, pero súper finito. Ya verás cómo entra esto. Sí, no, o sea, mira, creo más en ti que en el Atleti. Porque era ajeno, fíjate, el otro día cómo nos ganaron en el último minuto. Me cago en su puta madre. ¿Te vas a ir a buscar esto o qué? Por cierto, qué putadón, tío. No sabemos, no podemos decir si hemos ganado. Claro. Este programa se emitirá después de la final, pero forza Atleti, porque del Atleti soy y era la alegría de mi corazón. Joder, claro. Podríamos decir algo, se va a emitir el viernes después de la final, podríamos decir qué tal, pero bueno. Hemos ganado la UEFA. Vamos a aventurarnos. Campeones, campeones. Bueno, vamos a darle caña a este remix a un tema de Martin, de Red Shape, que como bien dice nuestro colega Redu, es debilidad de los oídos y tímpanos electromagnéticos. ¿Radio Ritmo o qué? Pues claro, vamos a darle. ¿Dónde coño crees que estás? En la tarde de julio. I'm association. Do you remember any of the lessons? One and one are two. Pues otro igual que no suele fallar, que es el cara roja este. La careta roja, mejor forma dicho. Roja. Exactamente. Y sombra roja. Sombra roja, sí, como siempre va con un caretón rojo. ¿Cojones rojos? ¿Cómo tiene que tener unos granacos en la cara? De rojos rojos. Sí, sí. De pinchar ahí con el sudor y tal. El caso es que le da una cosilla a los temas, tío, que... Pues ya no te quiero saber cómo será la cara de Deadmau5. Con el cabezón ese de ratón, sí, que se pone. El otro día leí una curiosidad al respecto de que parece ser que Deadmau5, que por cierto es un pastel de puta madre, pero pastelón, se cabreó que te cagas con Madonna porque en un festival de no sé dónde, pues Madonna dijo, vino a decir así como una especie de expresión de que no falte M, que no falte MDMA y tal, y el Deadmau5 puso el grito en el cielo y tal, y se cabreó con Madonna y tal. Te vas a quedar tú con Madonna, Jacobo, los cojones. Ay, ¿no? Qué tonto. Que luego es curioso que yo, como soy friki de los estudios y tal, me meto por ahí a ver los estudios de la gente y tal, y Deadmau5 tiene una pedazo de habitación que yo no sé para qué quiere todo eso, para luego hacer una melodía y un golpe con un platillo. O sea, no sé, pero bueno. Le mola tener posibilidades. Tiene todo un estudio de bocina, ¿no? Y panderetas. Distintos tonos de pandereta y bocina. Bueno, al tonto le gusta invertir en cacharros, no pasa nada. Invertir en cacharros nunca está mal. Por lo menos el IBD, yo como yo, que invierto en cacharros y mis cojones al sol. Bueno, Dios, más reshape, ¿no? Exacto, vamos ahora a continuar con otro tema, de, en este caso el anterior era de Martin, remezcla de Red Shape, y este es de Red Shape y editado en el sello de Martin, en el sello 3024. Vamos, un toma y daca. Se tocan bastante. Un toma y daca. Y nada, el tema se llama The Land, y vamos, con el jack que tiene siempre Red Shape, sí, ahí a tope. Sí, sin duda, fíjate, ya vuelves a subiendo. Bueno, pues, con vuestro permiso, nos vamos a bajar a fumar un cigarrito. O sea que, la zona magnética, ¿no? Love you. We'll be right back. Pues ahí sonaba Red Zapper, que nos ha permitido fumarnos un cigarrete abajo del estudio, porque también tenemos, como siempre decimos, también tenemos nuestro corazoncito y nos ponemos nerviosos, quieras que no, hablar a los micros, pues oye, que parece que no, pues es por una cierto, responsabilidad, loco. Atacaos. Por cierto, hablando de nerviosismo y hablar a los micros, el otro día nos comentaba en un festival un López de San Fernando que le gustaría venir al programa y tal y cual. Está, el programa está más que abierto para vuestros oídos. Si alguien quiere venir a simplemente a mirar o a poner música o a hablar, que no tiene más que decirlo, y estamos, decir que vuestra casa es decir poco, ¿vale? Soy bien admitidos y admitidas. Sin duda, sobre todo si venís con 40 euros para cañas. Yo ya sí que la flipamos con bueno, por cierto, ¿qué tema viene ahora, compadre? Pues ahora un tema de Scuba, que se llama Mars. Aquí le tengo. Scuba también, que es otro de los que no fallan, de los que lo están haciendo bien. Muy prolífico, ¿no? Sí. El tema este en concreto es de un recopilatorio que han sacado de los DJ Kicks. Sí. Que normalmente sacan unos mixes de la hostia. De la hostia, me encanta. Y también normalmente pues sacan temas exclusivos para el mix, ¿no? Que no se han editado en ningún lado más. Entonces lo que han hecho ahora es como un recopilatorio de temas que solo habían salido en mixes, y ahora pues ya los tienes sueltos, tal, para poderlos pinchar bien y eso. Qué rico. Ah, o sea, un recopilatorio de DJ Kicks con los temas exclusivos. Sí, hostias. Hay temas de Scuba, de Fortet, de Golpanda, de Peña, así, vamos, un poco variado. De Aparat, me imagino. Aparat tiene un. Creo que tiene un tema dentro de una sesión que nunca. De Jim Holden también, sí. Un poco de todo. La verdad es que es uno de los recopilatorios que desde años. Un montón. Ya van saliendo hace un montón. El primero creo que fue de Carl Craig, creo. Me acuerdo que uno que me flipaba mucho, el de Kruder y Dorfmeister. Kruder and Dorfmeister. Ese es un mixazo. Sí. No he tenido el placer. Pues totalmente recomendable. Yo el de Aparat es de los que más he escuchado. Que me acuerdo que me mete en mitad de tema, un tema de Tom York, el Hydro Hill o así, que el de la hipoteca en 2003. qué bueno el programa de la semana pasada cuando está cantando Tom York y cantas tú encima, la tío. Hipoteca es cojonudo, no puedo pagar. Bueno, pues vamos a escuchar a Scuba, que ya le digo que es de los músicos de ahora que a mí todo lo que sacan me así motiva. Sonando por debajo me es motiva. Motivante, pues le damos un cañote si quieres. Adelante, vamos. We'll be right back. Pues es Cuba, no perdona. Como no nos perdonáis a nosotros y nos confundís. Nos confundimos, quiero decir. Estaba comentando fuera de micro que sobre el temita de Cuba. ¿Del tema de Cuba? Lo has pillado. No, ahora no. ¡Uy! Ahora me acabo de perder. Realmente estamos comentando... Bueno, no, estábamos comentando varias cosas. No, sí, estábamos comentando de Clark. Perdón, tema, sí, del tema que va a entrar ahora. Sí, exacto. Perdona, ha sido fallo mío. Nada. Vamos a poner un tema de Clark. Déjame decirlo. Bajo el paraguas de Warp. Ahí le has dado. Pedazo de sello. Cuando son exactamente las 11 de la noche. Las 10 de la noche. Un clock. Más o menos, 10 menos 5 de la noche son. Pues nada, Clark es un mítico de lo que es la IDM en Warp. O sea, un sello referencia absoluto. Y vamos, acaba de sacar álbum que se llama Iradelphic. Tiene otros álbumes muy míticos como el Turning Dragon o el Totem Flare. El Totem Flare porque escuché yo bien de Clark. Pues temazos muy, muy guapos. IDM de esta de Breaks, así muy guapa. En cambio este álbum pues es un poco más tranqui, más ambient, más ahí rollo hasta un poco folk. Sí. Esos soniditos de guitarra por allá abajo. De campanitas y tal, ¿no? Pero vamos, tiene su punto Clark. A ver qué os parece. Suena así como un poco también rollito triposo. Sí. Esto de psicodélico. Psicodélico, esa es la palabra que está buscando. De la onda psicodélica esta de... Sí. Pues nada, si queréis escuchamos a Clark. Pues venga, adelante. ¡Adelante, electromagnética! Pues evidentemente esos sonidos eran, aunque en un principio nos engañaban, como muy bien decía Redu, con un poquito de folk, luego ha mutado a sonido Clark. Es un buen revoltijo de sonidos, ¿eh? Correcto, qué bien expresado. Muy bien. Suena por debajo Pete Seeley. ¿He pronunciado bien? ¿Pete Silly? ¿No se va a cabrear mi primo? Está bien, no, está bien. Es que tengo un problema aquí con dos anglosajones prácticamente. Cualquiera. Vamos, que prácticamente le podemos invitar a que venga. Sí, Pete Silly puede venir. Como va a venir. Come to me. Come to us, Silly. Déjalo todo, suéltalo. Win is the Chain, that version. Aquí en Electromagnética suena, ¿verdad? Exactamente. Este tema aparece en un recopilatorio que se ha encargado de recopilar Trevor Jackson. Y vamos, es toda una recopilación de rarezas rollo industrial, post-punk, EBM y así. Rollo muy ochentero, sí. Y muy guapo. Sí, ese toque de synth es muy ochentero, muy seco. Mola. Sí, sí. Lo que te gusta tiene la 80, ¿eh? Sí, ¿no? Ah, vamos. O sea, además, hay una versión en vinilo, luego otra en CD, que son dos CDs que vamos, para hacerse un mixazo y te quedas tan a gusto. Sí, suena muy ochentero, además que sí. Como la camiseta de Gamero, me estoy fijando. Que sale el Farri por ahí, ¡dame la mandanga! ¡Ay, dame la mandanga, fenómeno! Este tema se lo vamos a dedicar al Farri, joder. A todo el paraguas del Farri. Que fueron mucha gente. Las que crecimos con las melodías del Farri. O sea que nada, si el Redus nos quiere pegar una embapada más al respecto, pues le damos una pelota aquí que te cagas. Lo dicho. Podemos escuchar Pete Shelley, Witness the Change. Un día más en Electromagnética. Radio Ritmo, prima. Muy sabrosón suena esto, muy ochentero, efectivamente, no nos has engañado y buenísimo. Y nos dices que el recopilata este está lleno de joyitas, ¿no? Sí, vamos, es lo que comentábamos, que el Trevor Jackson ha hecho aquí un trabajo arqueológico muy serio. Y nada, con muchas joyitas además, que vamos, hay muchos que ni conozco, pero otros seguro que sonarán, no sé. Por ejemplo, no de John Carpenter, que es muy curioso. John Carpenter, ojo, curiosidad sí, a todo. No sé, luego Alex Exfin, Cabaret Voltaire, Duff, Nicerez. Sí. Michelet también. Y se llama el recopilatorio, lo recordamos para nuestros oyentas. Metal Dance. Metal Dance. Metal Dance. Metal Dance. Espero que... Muy sugerente. Que hay que hacerse con él. Es un programa muy de libreta. Es un programa muy de libreta. No obstante, como siempre que viene Redu, Redu Music, os vamos a clavar un tracklist para que podáis trabajar con el pájaro azul o con el Beatport o con el Juno o lo que os salga del ratón. Y os hagáis, o no, con la música que os ofrecemos. Exactamente. Ahora vamos a escuchar otro tema del mismo recopilatorio. Ya... Precisamente este es el que da un poco el nombre al disco. Es de un Nostal SPK y se llama Metal Dance el tema. ¿SPK? Eso mismo. ¿Speca? Pues mira, sí, casi. Sí, sí, no. Speca, el templo de lo underground en Madrid, si me permitís. Yo, como siempre digo, la sala. La sala, es la sala. Exacto. Que por pues cierto. Sí, vamos, como yo que estaba en Barcelona, para mí mi hogar era el Nizza, pues aquí en Madrid, el Speca. El Speca. Sí, sin duda. Por cierto, los chicos de Femur, que no son otros que también los chicos de Oscilación, ¿vale? Exacto. Nuestros compañeros de inquietudes en cuanto a radio se refiere, van a traer a Hadan Tyler, ¿cómo? Alden Tyler, sí. Alden Tyler, que a mí me gustaría muchísimo. Alden Tyler, pues, estaría muy, muy, muy sí, bien. Sí, sí, sí, correcto. Sí, creo que es de aquí dos semanas o así, ¿no? O sea, que nada, les deseamos la mejor de las suertes a los chicos de Femur, porque estas iniciativas tienen que premiarse de algún modo y no puede ser que no pierdan ni un céntimo. No, a partir de ahí. Pues allí de cabeza. Ahí de cabeza, efectivamente. Creo que hace tiempo los trajo también Pervert en alguna Analogical, pero hace como 2 o 3 años, por lo menos. Ajá. Que... Muy bien, pues nada, vamos a darle cañita a ese tema, ¿no? Exacto. Metal Dance, Metal Dance. Metal Dance es el recopilatorio. Y Metal Dance el tema. Y Metal Dance el tema. O sea que todo muy dance metal. Todo casa. O sea que damos al play, al botón de disfrutar. En el botón de disfrutar electromagnética. Enjoy. Oye, cojonudo, tío, cojonudo. Tema Racker, a la siguiente rave, ¿sí o no? Impresionante, estamos nosotros aquí cabeceando. Qué de cambio de ritmo tiene, qué de cambio de melodía, qué bien construido. Sí, decía que muy bueno el tema, pero que tiene que ser complicadete de pinchar. O sea, de hacer mezcla corta y tal para primero, para que se escuche bien el tema y tal, y que cuadre bien con lo siguiente que vayas a meter. O sea, tienes que pensarlo muy bien. No, no, sobre todo yo lo que el secreto del éxito con esta mezcla es si quieres dejar correr o no el tema, pero no hacer una mezcla larga, porque te puede sorprender el tema que sale muchas veces. Si es una de las normas del DJ, si no tienes claro lo que es lo que vas a hacer, no lo hagas. No lo arriesgues. Bueno, tío, felicidades otra vez. Tenemos que dar por el musicón que nos ofreces. A nosotros somos los que menos, a la audiencia que tanto te venera. Y es que este tema, tío, es que es para mear y no echar gotaca, ¿eh? No, hombre, es lo que decía. Ríete tú de Falcao, tío. Nada, aquí trabajo de recopilación y de arqueología, como decía, de Trevor Jackson, ¿no? Está Trevor Jackson ahí con la brochita, ya ves, sí. Limpiando vinilos. Arqueología musical. Sí, sí. Y nada, el tema que vamos a soltar ahora también es otro recopilatorio, siguiendo un poco con el rollo oscurete. Es el segundo volumen de, vamos, una recopilación que se llama Minimal Waves, volumen 2. Uh-huh. Y nada, el volumen 1 también lo recomiendo y este sigue un poco en la línea, el rollo así New Wave, uh-huh, poco industrial, uh-huh, y también así oscurete y... Lo que me gusta a mí, el industrial. Este, a lo mejor en este, si te parece bien a ti, por supuesto, que no, es el, claro, eres el que ofrece. Como está siendo muchos recopilatorios y tal, cuando colguemos en el blog o en el, sí, o los posts de los diferentes foros y tal, vamos a hacer una referencia a esos recopilatorios, porque yo creo que esto pueden ser cebos para escuchar más buena música. Sí, ¿no? Sí, ¿no? Sí, desde luego. Y colocamos ahí unas portaditas y tal y cual a esos recopilatas, porque ya digo que pueden ser unos buenos cebos para que los LPC se expliquen. Joder, qué chispa. Vamos, es de mayor mechero. Salao, ¿eh? No te salao. No, o sea, podemos colgar, por ejemplo, los enlaces a Discogs de todos los discos y ahí ya... Vamos, últimamente en Discogs, además, cuando ya cuelgan los discos, ya muchos se pueden escuchar. Sí, directamente, sí, te cuelgan el vídeo de YouTube. Es lo que le faltaba a Discogs. Sí, no, pero además... Te cuelgan el botoncito para que lo escuches, claro, y el vídeo de YouTube, si lo hay, lo han encontrado. Sí, sí, sí, es lo que decía, justo al lado de la canción ya está el botoncito de play. Sí, sí, sí, sí, uh-huh, sí. Eso, cada día se superan estos tíos de Discogs. Joder, dijo, es la puta enciclopedia de la música. Es compraventa de vinilos, tío, sí, gente, sí, tiene de todo. Sí, para una buena investigación musical, yo cuando estoy preparando un programa o lo que sea, me abro el YouTube, por supuesto. Me abro Discogs y me abro la Wikipedia y con esas tres pantallitas vas haciendo tan. La Wikipedia tan, también, ¿no? Para luego documentarse. Sí, y empiezas a documentarte. Preferentemente en inglés. Sí, por supuesto. Te saldrán mucho más datos. Sí, sí, tienes que leerla en inglés. Más datos y más fidedignos. Parece ser que la Wikipedia española es la peor Wikipedia of the world. Es donde, sí, donde más embustes te encuentras. Sí. También como somos un poco fantasmas. Claro, muy de españoles, muy, sí, de españoles. Bueno, decías que el recopilatorio se llama Minimal Waves 2 y el tema es... Dirty, de Hardcorps. Muy sucio todo, Hardcorps. O sea que bueno, siempre con el beneplácito de vosotros, micrófono verde y micrófono rojo, el micrófono negro le pega un pistazo. Lo que os aspiramos y los queremos, audiencia. We'll be right back. bien que me lo paso yo con esto, ¿eh? Sí, hoy, hoy es el programa dedicado a señor Gamero, porque vamos, entre cómo ha empezado con el house, de lo que te gusta, este sonido industrial EBM y tal, va todo dirigido a tu tímpano, primo. Mola. Te mola, te mola. Bueno, tío, vamos con... Voy a utilizar la misma frase que he utilizado fuera de antena. Estos catalanes que lo están partiendo. Sí, sí, totalmente. NX1. NX1. Ya hemos puesto algún tema de estos mallorquines... ¿Mallorquines? Sí, de Mallorca, pero vamos, residentes en Barcelona. De ahí venía yo mi referencia. Exactamente. Y luego, bueno, pues ya han sacado dos discos en su sello y Esbreca, que tiene un ojo clínico, pues ya les ha echado el guante y ahora... Acaba, exacto, otro que tal. Y ahora acaban de sacar, pues, disco en Semántica. Sí, y aparte que es un sonido muy semántico. Muy sí, de, sí, del corte de Breca and Company, sí. Sí, solo hay que escoger calidad, sí. Y ahí no faltábamos. Estábamos hablando de que... Bueno, le pregunto yo al Redu, bueno, estos chicos son más o menos de nuestra edad, que oscilamos entre los 17 y 35 años. No, no, unos, ¿tienes una cara? Entre los 30 años, alrededor de los 30 años y tal. Y me dice que sí, que más o menos. Y estábamos hablando de que ya es muy difícil que salga. O ya no suele salir, o no como antes, gente con 19 años que lo partía. Productor que pega el pelotazo con 20 años. Sí, que ya pues. Y es porque lo que estábamos hablando, que ya es necesario tener... Ay, vale, he vuelto a poner el mismo. Que hace falta, ya tenemos demasiadas influencias, todo nos suena a todo, y nos hace falta depurar mucho para sacar algo. No, claro, antes quizá era más espontáneo, yo que sé, productores como Derek May, Juan Atkins, que empezaron poco todo, no había ni internet ni nada, Richie Hawtin, ¿sabes? Sí. Todos estos se pillaban a... Una caja de ritmos y un synth y lo flipaban, ¿sabes? Sí, hacía música según le salía de los botones. Y entonces, ahora, claro, cuesta más que la gente cuesta innove. Cuesta muchísimo que salga un productor que pega el pelotazo, como estábamos jovencito. Diciendo, así de jovencito. Sí. Yo creo que los últimos, así, lo estaba comentando yo, creo que Holden puede ser así de... Holden pegó un pelotazo con 18, 19 años. Claro, que era un niñato. Sí, sí. Y en Nathan Fake también, de Nathan la misma Fake, quinta, sí, esa banda. Sí, ahora sí. Se ha venido muy mal la super ingesta de THC y hoy están en unos mundos... Están desvariando. En unos mundos de Yuppie. Cuidado. Bueno, os tengo que decir, querido oyente / oyenta, que este tema nos lo ha presentado Redu fuera de antena como el tema que más le ha gustado este año. Entonces yo creo que es un título suficientemente sugerente e importante como para que subas el volumen y prestes atención. Open your ears and enjoy with the Dreadstruck. Sí, es increíble, vamos, que hay que echarle un pelín para atrás porque sí. La intro también es la hostia. De principio a fin, de cabo, bueno, a rabo. Pues en el segundo 11 lo vamos a poner. Electromagnética, ¿eh? Radio Ritmo. We'll be right back. Estamos aquí en el estudio, tío, que no nos hemos quitado los cascos para nada, solamente nos miramos y decimos, musicón, joder, qué ritmo, qué tal, qué... Buenísimo, buenísimo. Súper enfermo, a mí es que me encanta. Music. Un sonido muy tuyo. Sí, un sonido de locomotora, de tren, despacito, pasando por debajo de un túnel. Como más rotito y con los bombos ahí pegando como si fuera el latido de un corazón. Sí, que bien lo has expresado fuera de... Es muy bueno, muy bueno. Qué bien, qué bien, sí señor. Muy bien por esto, chicos. No voy a pedir disculpas porque da igual ser catalán que ser de Baleares, que ser de Madrid. Es lo mismo, pero bueno, que no son catalanes. O sea, hace musicón aunque sean catalanes, que era lo que quería decir él. No, joder, no voy a decir eso. Arréglalo. No, quería decir que no voy a pedir disculpas por decirles que son de catalanes mientras son de Baleares, porque no hay que pedir disculpas por eso. Lo quería decir. Es más, fíjate. Ya hemos liado. Fíjate si los madrileños, aquí de Electromagnética, se quieren a los catalanes, que no solamente contamos contigo, sino que los dos podcasts que ha habido hasta ahora, los dos ondas enlatadas, una ha sido de Imp y otra ha sido de Bauman, dos chicos de Barcelona. O sea, nos la pela la barrera. We love you. Que sí. Nos la pela las fronteras. Que muy bien, tío, muy bien. Y ahora vamos a empezar a sonar Developer, que también me has dicho que es una de tus debilidades, que se te pone el cirulillo durete. A tope. No, este es otro productor que, vamos, tampoco, no hace mucho que lo conozco. Bueno, desde que sacó su sello Modular, esta precisamente es la referencia número 7, editada el mes pasado. Y todo lo que saca es que me encanta. También es Breca, le ha echado el ojo. Y aparte del DNX1 también ha, el disco de antes también era de Developer. ¿Y esto es, ¿de dónde es Developer? El tío este es de Los Ángeles. De Los Angeles and Girls. Sí, sí. Se ve que por ahí hay... Bueno, estos tíos ya llevan recorrido. Sí. Pero últimamente con los sellos que han sacado, pues lo han petado bastante. Es como, por ejemplo, Truncate, también lo habíamos comentado. Y bueno, creo que también está por ahí, ¿cómo se llama ahora? El Raíz y Silent Servant también tiene el sello este Historia Violencia. Sí. O sea que hay mucha gentecita por ahí en Los Ángeles. No están todo solo hip hop, pero se va moviendo el... Estados Unidos es muy grande, entonces tiene que haber de todo. Sí, claro. No, y que son ciudades que tienen mucho mucho recorrido cultural en todos los aspectos. Sí. ¿Sabes? No solamente hablamos de música, sino hablamos de arte y tal. Siempre sale muchísima gente y tal. Algo habrá en ese ambiente, y no me refiero precisamente a los dólares, sino a algo que les desarraiga. No, y... hombre, es que es un... Vamos, es tan multicultural que de ahí puede salir cualquier cosa. De lo mejor, vamos. Exactamente. Es como Vallecas o Villaverde Alto. Multiculturalismo topi. ¿Ves? Y nada, el tema este se llama Origins y una remezcla de Jerome Search. Otro, ¿qué tal? Jerome Search, qué bueno. Sí. Y seguimos en esta línea de sonido. Sí, tecno con mayúsculas. Tecno con mayúsculas que te empuja de un golpe a otro y está diciendo a qué after vamos a ir luego. Electromagnética. Radio Ritmo. seguimos en el túnel. Seguimos en el túnel en el que nos gusta meternos a... En el que Redu nos gusta meternos. Ya te digo, en ese túnel de techno. Yo la primera vez que le escuché en sesión, que fue el santo día que le conocí en persona, uh-huh. Nos deleitó con una sesión de este corte. Así, muy arenosa, muy... Continua. Para adentro y tal y cual. No tuve más remedio que ponerme con las recas. Agarrarse ahí al... Sí, sí. Agarrado ahí, primo. Agarra el tren. A la barandilla del vagón. Molt bé, chiquet, molt bé. Pues nada, ahora vamos a continuar dentro del loop este que comentábamos con un tema de Agony Forces. Ya suena por debajo. Producto nacional, ahí a tope, y el tema se llama Vértebra, del disco Polarera que sacaron en su sello Lycaon. Uh-huh. Y vamos, muy muy fino. El disco este está... Dos temas suyos y otros dos que son también, bueno, remezclados. Uno por Oscar Mulero y otro por Ancient Methods. Joder, no está nada mal, ¿eh? Buenos coleguitas. Buena mierda. Buena mierda. Sí, sí, no, estos asturianos lo están petando, vamos. En Asturias, más esto que como son asturianos, seguro que tienen relación directa con Oscar, que por ahí anda, hace en canoas. Ya se ha vuelto un hippie, ya va de Kelly en canoa, el chivato. ya pasa del metro. Oscar es muy underground. Very underground man. Bueno, pues si os parece bien este tema, se lo vamos a dedicar a la gente que nos escucha todas las semanas. La semana pasada, o hace dos semanas, no pudimos grabar por circunstancias de nuestra agenda, que como bien sabéis, estábamos en una entrega de premios en Berlín. Y no pudimos grabar. Y hubo gente que nos llamaba... Oye, una dedicatoria del premio, ¿eh? Y hubo gente que nos llamaba la atención. Oye, ¿qué pasa? ¿No hay programa esta semana? Pues gracias por estar ahí pendientes y por darnos el toque, ¿vale? Nos alimentáis de la marinera. O sea que va para vosotros, que sin duda alguna sois la principal excusa para juntarnos aquí... Aparte de las cervezas de después. Soy la salsa del programa. ¿Electromagnética o qué? Claro, en Radio Rienda. Toma vistazo. Bienvenido, bienvenida a Electromagnética. Thank you. Pues molt bé aquí los Agony Force, esta gente de North of Spain, en Asturias, que como se lo estaba comentando aquí mis compañeros de micrófonos, que qué guay las producciones, que tienen un ritmo rock, un fuerte, te están ahí absorbiendo el baile. Y de repente te saltan con tu melodía bonita, tu cosita aquí. Sí, sí, estás pensando en robarle la copa, notas ese que la ha dejado encima, y de repente salta la melodía y dices, ¿qué coño? Le voy a decir que de dónde es. Voy a darle un beso. Voy a decirle que de dónde es. Oye, tío, ¿dónde eres? De Carabanchel. Oye, voy a verte, tío. Al lado, al lado. Un clásico de la fiesta. Sí. Bueno, pues... Vamos, seguimos con el tecno, ¿no, Redu? Hombre, sí, no, tanto. No puede ser de otra manera. Y tanto, y tanto. Y tanto, escolta. Y tanto. Una mica. A ver, al final no te he dicho el tema, ¿no? ¿El siguiente o qué? No, me lo has dicho, no me lo has dicho, pero no pasa nada. Pues nada, me pones el Seismic Waves. Me pones cuarto y mitad de panceta. De Christian Gunz. De Christian Gunz. Coño, Gunz. Cerramos la semana pasada con... Sí, cerramos la semana pasada con Gunz. Con señor Gunz, que es otro de los que... Del saco de artistas que no fallan. Uh-huh. No falla el señor Christian Gunz. Lleva años haciéndolo bien. Tecno muy españolcito, que, uh-huh, en el aspecto. No es que suene de vez en cuando una corneta cañí, sino sí, que... Ritmos rotos, muy contundente, muy oscuro, atmosférico. De la escuela, de la escuela de aquí, de la escuela de aquí, y de las poquitas cosas que podemos estar orgullosas últimamente, tristemente, en tristemente este país, hablando. Políticamente hablando de pandereta. Qué asquerosos. Asquerosos de mierda. Bueno, quitado este momento Wyoming... Tengo el móvil. Hostia, cómo te echa, ¿eh? Te echa chispas. Lo he dicho, seis Mixed Ways de Christian Gunz, ¿verdad? De G-Rhythm. Exactamente, esto está editado en Pole, vamos, la plataforma esta que tienen con El Rico y con Oscar Mulero y tal. La escuela, la de la que hablábamos. Exacto, la Santísima Trinidad española del Tecnaco, ¿no? Sí, cierto es. Y nada, es un disco, el disco se llama Magnetic Change. Y vamos, muy en su línea. El tema este es así, quizá más oscurete y se aparta un poco de... O sea, se acerca más al rollo que últimamente tiene muchos productores. Uh-huh. Los otros dos temas sí que son más de corte clásico Christian Gunz. Uh-huh. Pero vamos, muy, muy guapos. Pues me da la impresión de que estos últimos 3-4 temas que hemos puesto podrían ir perfectamente enlazados a una sesión. Sí, sí, vamos. Y claro, quedarían muy túnel, muy túnel, muy... Ya te digo, ¿dónde está el láser? ¿Le damos un vistazo a esto, primo? Adelante. Electromagnética, no se te olvide. Uy, va, me he confundido de vista. Ay. El fader de los huevos. Ahora vamos a ver, llevo 13 años pinchando. ¿Cómo no voy a tocar el fader cuando quiero bajar un tema? Me sale instinto. Yo veo un fader y le tengo que tocar. Muy bunch este tema, ¿eh? Muy bunch, muy túnel, otra vez. Muy... De lo que a ti te mola. Sí, vamos a todos. Música Redu. No, sí, a mí me gusta el rollo este oscurete, contundente, que no sea machacón, o sea... Que con sí, poco, pero... Tiene temas más machacones que este. Sí, es lo que he comentado antes, que quizá los otros son más clásicos de... Los otros dos cortes son más clásicos Bunch y este es un poco más oscurete del rollo que llevan ahora muchos productores y eso. Uh-huh. Muy bien, musicón para vuestros oídos inquietos. Fíjate que hemos tenido 4 minutos para que nos dijeras qué tema entra, pero estamos hablando de otras cosas sí. Y se me acaba. Nada, ahora Wax, que es una K de Shed, que este tampoco no falla nunca. ¿De Shed? Sí. Sí, otro también muy atmosférico. Sí, bueno, con el AK este suele ser más brutote. Sí. Con el AK de Wax. Wax. Sí. Uh-huh. Y nada, ahora... Perdona, ¿cómo se llama? El tema se llama... Antitude, ¿no? Exacto. Vale, vale. Ey, cómo mola esto, ¿eh? ¿Cómo nos preveemos todo, tío? Claro, vamos a ver, joder, tampoco... Es lo que tiene la radio improvisando, directo, hombre, es un poco... Es lo que tiene la radio en directo. Es lo que tiene la radio libre, que nos cagamos en leche puta rápidamente y... Mira, cómo toca los platillos mi prima. Bueno, pues quitamos aquí a Christian Gunch, que ya como bien hemos dicho es de los que nos falla, y ya empieza a sonar por debajo el Untitled Sith Zero Sound Mix de Wax. Exactamente. Lo que decía eso, que este acá es más brutote, más de pianacos o más de un lupazo ahí en plan rudo, pero con mogollón de rollo. Uh-huh. Pues nada, a escuchar, a ilustrarnos. Ilústrenos, caballero. We'll be right back. Terno del bueno en electromagnética. Como no puede ser de otra contundencia. Manera. Contundencia total. Y qué bien estos programas que empiezan el oído. ¿Cómo lo agradece eso? El que haya puesto el programa empieza a escuchar, como empieza a escuchar suavecito, suavecito, pim pam. Un poco pim pim. Y acabamos brutotes. Para que os vayáis por ahí de fiesta ahora. Bueno, efectivamente, porque la vida es progresión. Claro. Hay que ir de menos a más. Como decía el nen, esto lleva un ritmo progresivo, nen. Viene muy al pelo. Untitled de Wax, que estamos hablando que no se prodiga demasiado. Aquí en Madrid vino una vez a una Danzú XL, que es el Macumba. Me imagino que irías a verle, ¿no? Sí, bueno, fue allí en el Macumba, no sé cómo era el número. No, Danzú XL no, porque se dice que lo trajo Sbreka y lo iba a hacer en Speca y al final dijo de hacerse en, ahí en Macumba. Entonces no sería una Danzú XL. Danzú XL no era. No, me ha quedado Danzú XL. Hace como un año y medio, sí. Me ha quedado Danzú XL y una mierda. Vamos, acabó por tener una mierda de programación que a mí no me gustó demasiado. Pero claro, si quieres llenar una sala tan grande como la que tal, no puedes arriesgar demasiado. Ya. Entonces es hasta comprensible. Uh-huh. Bueno, tío, pues va a empezar a sonar por debajo también. Vamos a quitar aquí un momento a Wax. Wax. Wax the cum. Y empieza a sonar el pintor de la vida moderna de Cash Grain, Painter of the Modern Line, Life. Que ya estás sonando esos soniditos por debajo que van a hacer la delicia de tus oídos. Cash Grain son un dúo que uno creo que es austriaco y otro es griego. Y nada. Joder, qué mezcla. Una mezcla rara, no sé. Dos culturas muy raras, vamos, muy distintas. Muy distintas. No sé dónde se habrán conocido, pero bueno. La idea es que han sacado. Geográficamente no queda tan lejos. No, pero vamos. Culturalmente sí. Culturalmente mazo. Sí. O sea. Sí, vamos, es cruzar. Que cruzar Rumanía y acabar encima de más o menos. Y acabar en crisis. Nada, pues esta pareja ha editado en Prologue, que un sello de Múnich, que vamos, todo lo que sacan a mí me encanta, pero todo, absolutamente todo. Pepita de oro. Sí, sí, total. Y bueno, ahora precisamente este disco le ha echado el guante otro productor que también está ahí petándolo bastante con su sello. El productor se llama Max M. Max M. Sí, o Max apuntar, M. Coger la libreta. Max M y el sello se llama M Rec Limited. Uh-huh. Y nada, es un poco un rollo. El disco así un poco rollo Function, ¿sabes? Así con los timbres estos pip. Uh-huh. Un poco también rollo Sleep Archive y tal. Y nada, hay una remezcla de Davenport y. Pero bueno, a mí el que me molaba realmente era el original. Así que bueno. Muy hipnótico sí, y está sonando hipnótico por debajo, sí. Suena hipnótico. Pues nada, pues. Para que te fumes un Jalapeño Kids en tu casa antes de salir y eso. Digas, qué bien, ¿a dónde voy esta noche? Ahí ya te estás poniendo exactamente. Todo burro, ¿no? Pero sobre todo no te vayas al cine, tío, que pérdida de tiempo. Allí, ¿qué, habla. Coño? Escuchar buena musiquita, que hay mucha buena oferta allá de donde nos escuchas. Claro, coño. Y si no, pues yo qué sé, al parque de tu barrio. Haz lo que te salga de los huevos, broma. Electromagnética. Radio Ritmo. We'll be right back. Joder, con qué buen tenor vamos a despedir este programa, ¿eh? Pues ya te digo, ¿eh? Musicón, sí, Redu, sí, musicón. Sí, sí. Además, nos ha metido, Redu nos ha metido música en muchas frecuencias distintas. Que eso es lo que se agradece, la variedad, en la variedad está a gusto. Y claro, pues vamos a ver. Hemos ido haciendo una progresión, un poco de house, un poco de IDM, luego industrial oscurete. Por eso hemos pagado la millonada. Por eso hemos pagado la millonada que hemos pagado por él. Hombre, nos ha jodido, ¿eh? Hombre, la cláusula de rescisión que te hemos puesto no es moco de pavo. Exactamente, o sea que se olviden los otros programas de radio, como We Are Syndicate, Oscilación, es nuestro Redu. Un saludo para toda la gente que hace radio de igual modo que nosotros, ¿eh? De un modo libre. Que siempre que sí, joder. Fuerte abrazote. Bueno, vamos a seguir en esta línea musical, ¿verdad? Y vamos a ir con Shifted, Color of the File, y con la delicadeza que se me... ¿Cómo has dicho que se llama el tema? Color of the File. Color of the File. Of the File. Of... No, Colors of the Fall. Ah, vale, vale, es que sí. Joder, ya están los típicos listos que han estudiado. Hola, los primos. Estoy lejos de los de Antonio Lodi. No confundas a la audiencia, por favor. Vale, vale. Pues, claro, como ya no he estudiado, yo no. Color of the Fall, of the Fall, the Shifted. Exactamente. La respeto, Redu, por supuesto que sí. Sí, no, lo que comentábamos con el micro cerrado era que... Que está, bueno, el tema este está publicado en el álbum que acaba de sacar Shifted, que vamos, es un productor sin novedad absoluta, editado en el sello de Luke Slater en Motevolver. Uh-huh. Y vamos, Shifted, uno de los triunfadores en lo que se refiere a tecno del año pasado, porque muchos discos ha publicado. Mucho publicado y mucho bueno. Mucha calidad, exactamente. Uh-huh. Cierto es. Ya hablamos de. Ya hemos aprovechado fuera de micro para recordar viejas fiestas con Luke Slater. Sí, exacto. Un clásico de nuestra juventud. Desde luego. Sí, sí. Y no tan juventud, ¿eh? No, bueno, no. Que la última nos la pegamos el año pasado. El año pasado, pero sí, verá que el Luke Slater, el grueso de las sesiones que he escuchado, pues estaba hablando yo de que. Una vez yo lo escuché en Barcelona, en un garito que se llama Cube, y me dice Redu que ahora se llama Sabor Latino esa discoteca. Sí, es un garito totalmente diferente. A mí mejor me estaba que lo he escuchado muchísimas veces en Barcelona, en el Nietzsche, y ponía aquello patas arriba. Sí, sí, vamos. Increíble. Las mejores fiestas que he disfrutado en Barcelona en el Nizza. Uh-huh. Lo que decía antes del Speca, pues el Nizza mi segunda casa, vamos. El Nizza es a Barcelona y... lo que Speca es a Madrid, ¿no? Exacto. Qué gran comparación. Sí. Bueno, escuchamos a Shifted. Sí, Color of the Fall. Muy bien. Ahí, ahí. Y nada, quedan dos minutitos. Este es el penúltimo tema, tristemente, nos tenemos que despedir de vosotros, pero todavía quedan dos, o sea que tampoco no os arruguéis. Electromagnética, Radio Ritmo. En la línea. Me decía Gamero que quizá pues se escapa un poquito más de su gusto, pero bueno, no va a ser todo más. Sí, no, este, vamos, si tiene 7 o 8 temas, pues a lo mejor hay 3 más cañeros y los otros son más hacia rollo ambiental. para hacer mezclas largas y bueno. Estaba... Y con tal y como ha puesto el listón este pibe, es difícil superar. Sí. Entonces ha dicho, bueno, pues voy a hacer una cosa que no intente. Que no, es que claro, si un artista que hace un disco muy bueno y luego hace otro que quiere parecerse o quiere llegar a. Siempre las comparaciones van a ser odiosas a la par que inevitables y van a decir, joder, es que el último. Yo creo que si ha tirado por este rango de sonido, pues oye, pues tampoco. Sí, es... no, mira, el álbum se llama Crossed Path, Cruces de Caminos. Uh-huh. Entonces yo supongo que habrá querido ahí mezclar un poco. Pues varias ideas que él tenía en mente. Bueno, pues nada, chicos y chicas, señores y señoras, nos vamos a tener que ir despidiendo otra semana más. Otro éxito más de Electromagnética. ¡Qué penita, macho! Oh, ya. Otro éxito más de Electromagnética. Nosotros, con vuestro permiso, ahora no vamos a ir de cañotes, porque es la principal excusa de venir aquí. Exacto. Es el tercer tiempo, como cuando jugamos en los equipillos de fútbol de barrio. Y nada, nos vamos a despedir con un tema que acaba de publicar en el sello Warma, pero el sello de Oscar Mulero. Y de un viejo conocido de todos nosotros y también de Oscar Mulero, como es Groove. Uno de los madrileños de oro. Exactamente. Roberto Calvino. Y nada, un discazo que también recomiendo desde aquí, muy completo, tecnaco del bueno y oscurete también. Este tema quizá es más melódico, por eso lo seleccioné, pero vamos, también muy guapo. Se llama Islands. Yo escuchaba el live que hizo para anterior a la presentación y tal, que bueno, el álbum está a punto de salir, si no ha salido ya. Y pedazo de... Claro, la gente le decía, ¿y no está de descarga? Y decía, no, macho, es que es una... Todavía no ha salido el álbum, no te lo puedo dar de, te lo puedo dar de descarga. No seas ansiado. Ya tendrás tiempo de comprártelo. Porque los discos de Groove sí que hay que comprárselos. Sí, hombre, que sí. Exactamente. Un saludo para Roberto. Sin duda. Bueno, chicos y chicas electromagnéticos, nos despedimos otra semana más y, como ya sabéis, es un placer teneros a vosotros, tanto o más, si me permite, Redu, de tener a Redu aquí en el estudio, porque nos mete una novedad en el oído, tío, que se agradece de la manera. Muy encantado, sí, ya os lo he dicho antes, que tenía ya monazo de soltar aquí todo el material. Ya sabéis, no intentéis ficharle, la cláusula de rescisión no la vais a poder pagar. Es altísima. No te damos las gracias, porque tú formas parte de Electromagnética, de la sería, familia. Sería una tontería, como si le das a tu madre las gracias por ponerte la comida en la las mesa. Magdalenas. Exactamente. Las magdalenas. Bueno, chicos y chicas, un saludaco, un abrazaco, besos y abrazos varios para todos vosotros por seguir escuchándonos y no nos cansaremos de decir que vosotros sois los que hacéis el programa. Enhorabuena por escuchar la radio. Bienvenida a nuestro...